Had he gone? Ayer iba caminando por la calle y me topé un compa. Me dice: mae, ¿por qué usted siempre anda solo, mae? ¿Por qué no se hace de una novia? Y yo le dije: no tengo novia, por razones obvias, bicho. La última que tuve me dio vuelta con un tal Mauricio. ¿A ti te gusta el compromiso? No me jodas, mejor vete a volar. Te doy la escoba, vuela, vuela. Total, a mí me pela. El amor últimamente, pura novela. No soy de nadie, ni siquiera de mi abuela. Creo que tú no has superado tu época de escuela. Mucho Disney, canciones de la ley. Mejor déjame meterte la aguja como DJ. Si no te gusta, then go away. Pero déjame tu ropa pa' venderla por eBay. Vuela, vuela, total a mí me pela. El amor últimamente es pura novela. No soy de nadie, ni siquiera es mi abuela. Eres un mujerón, pero ¿por qué siempre me cela? Vuela, vuela, total a mí me pela. El amor últimamente es pura novela. No soy de nadie, ni siquiera es mi abuela. Eres un mujerón, pero ¿por qué siempre me cela? Finalmente, al amanecer, agarra taxi. Yo no voy a manejar, mujer. Este es mi número. Llámame, cariño. No es mi culpa si te contesta un restaurante chino. A veces mi mente sufre amnesia. Las palabras se mezclan, dislexia. No me juzgues tanto, princesa. Fue culpa del teléfono o quizás de la cerveza. Quizás podamos vernos otro día, pero asegúrate de llevar a tu amiga. Yo me encargo el Jaggermeister de los wipers. Y al final mi Tiger toque entre familia. Vuela, vuela, total a mí me pela. El amor últimamente es pura novela. No soy de nadie, ni siquiera de mi abuela. Eres un mujerón, pero ¿por qué siempre me cela? Vuela, vuela, total a mí me pela. El amor últimamente es pura novela. No soy de nadie, ni siquiera de mi abuela. Eres un mujerón, pero ¿por qué siempre me cela? Esta es mi vida, vivo la vida loca. Camino y aplauden como si fueran pocas. Discoteca, VIP, vodka. Nena coqueta regalándome su boca con mi clica. La mafia rica, hip hop para el mundo es de Costa Rica. Como Arnold Schwarzenegger, te gozo en el baño. See you later, hasta la vista. Vuela, vuela, total a mí me pela. El amor últimamente es pura novela. No soy de nadie, ni siquiera de mi abuela. Eres un mujerón, pero ¿por qué siempre me cela? Vuela, vuela, total a mí me pela. El amor últimamente es pura novela. No soy de nadie, ni siquiera de mi abuela. Eres un mujerón, pero ¿por qué siempre me cela? ¿Eh?